pasó procesos realmente tristísimos y fundamentalmente dictaduras militares y cívico-militares, y una de las más cruentas fue la dictadura cívico-militar del 76 hasta el 83. Mucha gente desapareció, niños robados y todo lo que significó cárceles. Y estamos en comunicación ante un hecho que estamos viviendo en esta Argentina que realmente, no sé si nos sorprende o no nos debería sorprender, lo que ocurrió ayer concretamente, visita a genocidas por parte de diputados nacionales. Estamos en comunicación con Daniel Álvarez. Él es, fue detenido político durante muchos años y también pertenece al grupo de Derechos Humanos, que acompaña a nuestro amigo Raúl Borsatti. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, médico, buenas tardes. Bien, aquí andamos. Bueno, me alegro de charlar con vos, y fundamentalmente en este momento que estamos viviendo en la Argentina, en los cuales un gobierno quiere imponer un sistema no solamente de opresión a través de lo que significa lo económico y el diario vivir de cada uno de los argentinos, sino también hacernos olvidar la historia, ¿no? Sí, ya lo creo. Sí, en definitiva, creo que hay un montón de aspectos, pero lo central es pretender la impunidad. Siempre el poder pretende ser impune a la justicia de los hombres, a la justicia terrenal. En este caso, ciertos referentes, ciertos miembros de las Fuerzas Armadas que fueron encontrados culpables con un juicio legal, con todas las letras, sin embargo, no quieren dar el brazo a torcer, quieren seguir siendo los fifís de la película, digámosle, sí, para que se entienda. A ver, ocurre lo mismo con el poder económico, que es capaz de fugar millones de dólares y después decir, bueno, pero es un problema que falten dólares, qué sé yo. Mientras tanto se fugaron millones de dólares. Y creo que más que todo lo que le interesa es que es un mal ejemplo. A veces pienso en esa cantidad de policías, de soldados y demás. Bueno, en esa época los soldados eran colimba, ¿no? Sí. No eran soldados profesionales, no eran que se les pagaba para que sean soldados. Uh-huh. Sí, les pagaba una miseria el Estado, pero eran colimba, era el servicio militar obligatorio. Pero la imagen que daban estos señores de la guerra, era que ellos eran intocables, que estaban por encima de todo, de la ley, de lo que le puedan decir, de lo que está bien, de lo que está mal. Eso lo decidían ellos, que era lo que estaba bien y que era lo que estaba mal. Decidían la vida y la muerte de una persona también. La vida y la muerte, los bienes, sí. Todo estaba en su último saber y entender. Y creo que eso es lo que, además de, por supuesto, pretender volver a su casa, a su confort, a sus comodidades, dejar la cárcel, que no creo que lo estén tratando mal, para nada, lo están tratando como si fueran cualquier otro peso. Pero claro, son aquel poder está hoy reducido a una celda, a un pabellón. Entonces creo que es eso lo que más le molesta, especialmente a la vicepresidenta. ¿Por qué? Y porque las nuevas generaciones de las Fuerzas Armadas, de la misma policía, dicen, no, ojo, que si hacemos macana, seguramente nos va a llegar el momento en que nos digan, a ver, un momentito, venga para acá, esto no corresponde, esto es ilegal, esto no debió hacerse, se apropiaron de criaturas, de bienes, les importó un comino la vida o la muerte de las personas, y ese es un muy mal ejemplo, muy mal referente, digamos, ¿no? Porque ya estas Fuerzas Armadas o esta policía seguramente no van a ir con la cabeza agacha. No, no, desgraciadamente están implementando a través de Burlo un sistema de represión que evidentemente preocupa, ¿no? Pero también lo que decía vos, concretamente, Daniel, las Fuerzas Armadas han tomado, mira medio de costado la situación, porque después si acá ocurre algo, lo que va a ser juzgado van a ser ellos, no los políticos que están de turno, como en este caso. Entonces, claro, también están mirando eso, ¿no? Nosotros estamos haciendo referencia a un hecho que ocurrió ayer. legisladores libertarios visitaron a Suárez Mason, que fue un militar que comandó una zona bastante de exterminio, y a Astiz, responsable de muerte de Madre de Plaza de Mayo, se infiltró dentro de la fila de Madre de Plaza de Mayo, decidió hacer aparecer como que él era familiar de un desaparecido, y denunció y mandó a matar a mucha gente, Héctor Cariaga, Mari Ponce Bianco, también a Azucena Villaflor, y a dos monjas francesas, también cayeron en lo que significó en las garras de este tipo, que realmente no tuvo, digamos, miramiento lo que hace desaparecer mujeres, madres muy, muy dolidas en ese momento por la desaparición de sus hijos, de sus nietos. Y bueno, y Soledad Mason y otros personajes que fueron juzgados por la justicia argentina. Y fueron juzgados de acuerdo a la ley, como digo, con un tribunal, con un procedimiento, cosa que ese derecho no se lo dieron a sus detenidos, y hay mucho menos a los desaparecidos, por supuesto. Claro. Es tremendo pensar que un condenado reconocido, como vos estabas haciendo mención a Astiz, que fue el responsable de haber entregado a las tres madres que se estaban empezando a organizar, madres de Plaza de Mayo, a las dos monjas francesas y a los, no recuerdo ya cuántos militantes eran, vinculados a la Iglesia Católica, que estaban acompañando a los familiares para hacer los reclamos y la Plaza de Mayo y demás, y esto fue tarea de Astiz. Y los pasaron a buscar, se los llevaron y nunca más lo vimos. Después supimos que los habían tirado en el mar desde un avión. Pero bueno, es tremendo. Y pensar de que esta gente puede llegar a quedar en la calle por un indulto presidencial o cosa parecida, la verdad que es algo que indigna y que es un retroceso democrático. Sería un retroceso democrático tremendo, porque nuevamente, como decía, el poder termina protegiendo al poder, ¿no? No es casualidad que sea Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel los que estén craneando o intentando llevar adelante esta tarea de indulto, de indultar y poder sacar de las cárceles a los criminales asesinos de lesa humanidad. Carlos, vos pertenecés concretamente a un grupo de derechos humanos que lucha por lo que significa esclarecimiento, fuiste detenido. ¿Dónde fuiste detenido? ¿En qué circunstancia, Carlos? Yo estuve 6 años detenido. Ajá. Salí al borde de la democracia, digamos. Cuando volvíamos a la democracia, ahí salí en libertad. ¿Y en qué circunstancias fuiste detenido? ¿Vos militabas en alguna...? Yo era militante peronista, claro. Sí, me detuvieron en mi casa una madrugada, fui condenado a 3 años de prisión, pero bueno, por esas cosas de estos señores, que los juicios y demás no tenían ningún valor, en vez de 3 me tuvieron 6. ¿Y dónde estuviste detenido? Y inicialmente fui a ingresar al sistema penitenciario en la cárcel de Coronda. Después fui trasladado a la ya demolida cárcel de Caseros. Y de ahí luego a la cárcel de La Plata. Y de la cárcel de La Plata me dejaron en libertad. Eso después de 6 años, como les digo, de haber soportado especialmente el régimen de la cárcel de Coronda, fue tremendo. Que estaba a cargo de gendarmería, los comandantes, los que estaban, que eran, cumplían funciones de alcalde en la cárcel, fueron condenados también, ¿no? Sí. Cuchi Donchi, que era uno de ellos, fue condenado a 21 años de cárcel. Ya son toda gente mayor. Sí, algunos muertos. No sé si están en cárcel. ¿Cómo? Algunos han muerto también. Claro, Domínguez ya murió, que era otro de los comandantes de gendarmería. Pero lo importante fue que fueron condenados. No, y yo te, que yo te comento esto en Coronda, porque nosotros estamos a 50 kilómetros de Coronda, que Galvez, pero fundamentalmente hace 20 días atrás nos dábamos una noticia que un vecino de Galvez fue médico en la cárcel de Coronda, en la situación de maltrato que tenía con los presos políticos, fundamentalmente, no maltrato, sino directamente lo que significaba llevarlo a la cuarta o la primera y traerlo de vuelta, y la atención médica que tenían, y uno de ellos vive en Galvez. Ah, mira, yo no lo recuerdo, no sé. Jorge Valls, el nombre. Claro. Ahora han detenido a varios. Sí. Porque la causa de los comandantes de gendarmería se escurre, digámosle así, hacia abajo, hacia las, no los cuadros de conducción, sino a otro personal penitenciario. Y entonces, debido a esas causas, los fiscales han pedido la detención, creo que son 12. Sí, bueno, uno de ellos es Val. Ahora no sabemos si está detenido, cuál es la situación de Val, o de esta gente, cuál es la situación que se habla de 10 o 12, sí. No sabemos cuál es la situación de ellos ahora, en este momento. Claro, y eso es muy importante. Fíjate vos que ahora están en Coronda, justamente están programando hacer otra cárcel federal ahora, no provincial, sino federal. Sí. Y entonces, este tipo de antecedentes, creo que debe hacer ordenarle la cabeza a más de uno del personal penitenciario para que se dé cuenta que sacar los pies del plato tiene su costo, hacerse el guapito con los detenidos, garrotearlos, maltratarlos y demás, tiene su, en su momento se lo pueden pasar a cobrar. Entonces, como dice Borsatti, personal penitenciario, teléfono, los que escuchen avisar, no. En el sentido de que así, ¿no? Es decir, podés hacerte muy el guapetón cuando estás con los presos, con las manos atrás y demás, pero todo eso llega un momento en que si no tuviste una buena conducta, si no fuiste un buen empleado respetuoso del detenido, corre el riesgo de que alguien diga, bueno, pero este señor se comportó como un indigno empleado penitenciario, claro. Maltrató a los detenidos, etcétera, ¿no? Daniel, esta situación, sí, que se crea en el país, fundamentalmente también la vicepresidente y el presidente que se pasearon en un tanque de guerra el otro día. Digamos, sí, muchas generaciones no vivió y no tiene conciencia. A veces uno se preocupa, ¿no? Porque parece ser que hemos perdido la batalla cultural, que estos tipos van llevando la delantera fundamentalmente con, digamos, ejército de troll que te maneja la información, la desinformación a través de redes sociales, y hacen aparecer como que eso fue una situación que fue creada por algunos tipo que querían imponer el pánico, el horror, y el horror fue al revés, ¿no? Porque nos plantearon una guerra y no fue una guerra, no hubo ejército. Todas estas cosas. A veces nos planteamos, más allá de la lucha que tiene usted a través de derechos humanos, la organización que tiene usted, o el trabajo que hacen así, a veces un poco, digamos, esta batalla cultural que se va, digamos, un poco nos va tumbando algunas situaciones que son preocupantes, ¿no? Sí, creo que el problema central que tenemos en esto de la batalla cultural, como vos señalás, es que el sistema democrático, los representantes elegidos por el pueblo, muchas veces se olvidan de cuál es el sentido, cuál es el mandato que tienen, y que están en un cargo público porque son mandatarios, son mandados por el pueblo, y deben generar las condiciones para que la gente viva bien, que eso es lo que queremos, no queremos ni más ni menos que eso. El trabajador lo que quiere es trabajar, cobrar un sueldo digno, poder llevar el pan a la mesa de su casa, que sus chicos se puedan proyectar en un futuro más o menos deseable, poder tener acceso a la salud, a la educación. Me parece que ahí estamos fallando ha fallado el sistema democrático, y entonces es donde surgen los riesgos. Mira, pero esto no es algo exclusivamente argentino. Sí. Quiero aclararlo porque por ahí alguien puede pensar que los argentinos somos una porquería o cosa parecida. No, es un problema que no lo hace menos complicado y menos responsable la dirigencia política, ¿no? Es un problema a nivel mundial. Los otros días lo escuchaba a la nueva estrella política de Francia, Mélenchon, sí, en donde él decía, ocurre que si la derecha avanza, no es porque tengan buenas ideas y porque prometan un mundo mejor para el pueblo. No, es porque nosotros fallamos y entonces la gente tiene que buscar o intenta buscar otra salida. Entonces creo que ese es fundamentalmente el problema que nos lleva a la crisis de identidad, a perder de vista el sentido democrático de las acciones, la importancia de la democracia, la importancia de participar, de ir a votar, y digamos, nos van vaciando de sentido la democracia. Los partidos políticos poco a poco van dejando de tener ese sentido del para qué. Hoy, cuando vemos, nosotros hablamos en esa coyuntura de la oposición. Sí. Hay una oposición que es indudablemente colaboracionista, que prefiere traicionar los intereses de sus representados a confrontar con el poder político, con el presidente de la nación. Hay otra oposición que se ha portado, yo creo, que hay que reconocerle que han tenido una conducta honrosa, aceptable, coherente, en unidad, sin romperse, que es Unión por la Patria. Sí. Pero y la izquierda. Pero el resto de la oposición, que en definitiva son los que terminan dándole los votos. Es un tome y daca. Exactamente. Esa gente no tiene ningún interés en representar a sus votantes. Entonces, la responsabilidad que nos toca a nosotros los ciudadanos es hacer trabajar la cucusa, prestar atención. Claro que es trabajo, no es tan fácil, no está servido. Hace falta que nosotros reflexionemos, que nosotros veamos qué es lo que nos conviene, lo que no nos conviene. Acá a nivel de la provincia, yo lo veo con el gobernador Puyaro. Sí. Prácticamente el presidente lo ha llevado de las narices a donde quiso y todavía no le dio un peso. Sí. Ni siquiera para la caja de jubilaciones, que está en la de reforma, ni siquiera para la caja de jubilaciones. Sumado al hecho que están aplicando la misma política de achicamiento de los sueldos del empleado público que lo que hace Milei. Disculpame, no te entendí. No, que también Puyaro aplica la misma política económica con respecto al achicamiento de los salarios del empleado público que lo que hace Milei. Milei despide y achica los salarios. Y Puyaro también está haciendo lo mismo. Desconocimiento, sí, de la paritaria, porcentajes mínimos. Lo que pasa es que Puyaro ha tomado la decisión de responder, de representar al gran capital. La Bolsa de Comercio de Rosario, con Puyaro, está feliz y contenta. Ahora, el sector industrial, las pequeñas empresas industriales de Rosario y del sur de la provincia están todos tirando la bronca porque hemos llegado a un lugar sin destino, no hay ninguna perspectiva para la industria. Al contrario, la industria se va achicando, se pierde el puesto de trabajo, se habla de que por cada puesto de trabajo público que se pierde, hay 4 del sector privado que se pierden. Entonces, ¿qué le ofrece Milei apoyado? No le ofrece nada, simplemente es no sacar los pies del plato, es seguir atentos al poder, a lo que ordena el poder, a los beneficios del poder, que a él, no digo que él esté recibiendo algún tipo de beneficio económico, no, para nada, no quiero decir eso. Lo que quiere decir que es el lugar, en definitiva, más cómodo, que no tiene que confrontar con nadie, que termina confrontando, sí, con los trabajadores, termina confrontando, porque en vez de sacar recursos de ese sector de poder que él intenta representar, que es la bolsa de cereales, los grandes exportadores, termina dándole moneditas a los trabajadores de la provincia, de los municipios, de salud, de educación, hasta de seguridad, aunque Puyaro tiene cierta debilidad con el tema seguridad, ¿no? Uh-huh. Pero prefiere contar las moneditas con los trabajadores a decir, bueno, vamos a incrementar ingresos brutos de 3,5 al 4%, cosa parecida, que no le hace ni huella al poder real, de lo más mínimo. Y sin embargo, significaría un ingreso importantísimo para la provincia, y no estaríamos discutiendo por nada, porque por muy poca plata lo que se discute a nivel de salario del empleo público. Pero bueno, es la opción que ha tomado el gobernador, y lo que decía es que nosotros, los ciudadanos, tenemos que aprender a reconocer estas cuestiones, a verlas, a ver a qué intereses responden, porque en definitiva, siempre la torta es la misma. El asunto es que se reparte según los intereses que uno intenta representar. Así es. Perdón. No, está bien. Carlos, yo quiero agradecerte en nombre de la radio comunitaria por la charla que hemos tenido, y estaremos en contacto, en cualquier momento hablaremos de otro tema, que es lo que hace fundamentalmente la lucha y los derechos humanos. Bueno, como vos digas, quedamos así. Un abrazo grande. Un abrazo, Américo. Hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Ahí estuvo Daniel Álvarez, militante de derechos humanos, detenido. Él fue docente en el norte, conoce lo que es la lucha. Y bueno, y haciendo referencia a lo que ocurrió ayer, ¿no? Un grupo de libertarios diputados fueron a visitarlo a Astiz, uno de los mayores asesinos comprobados por la justicia argentina, como decía Daniel.